historia de un buen muchacho que había en mi pueblo. Con esa sangre de aventurero y de soñador, que como tanto se fue de aquí a buscar fortuna, con la esperanza de ser importante para su región. Aquella escuela y un acordeón fueron su amuleto, los que le daban la fortaleza para ganar. Pero el destino cambió su suerte y perdió su orgullo, y desde entonces la gente el Flecha así lo llamó. Yo voy a triunfar, yo seré el mejor, yo seré el orgullo de una raza humilde, pero que tiene un buen corazón. Voy a demostrar que no hay otro igual, romperé fronteras, me iré de esta tierra para volver como un gran campeón. Me iré de esta tierra para volver como un gran campeón. Siempre tuvo su corazón entre dos amores, el que lo da todo por la fama y la posición, de aquel que entrega sin condición todo su cariño, y nadie supo a quién le entregó todo su querer. Yo voy a triunfar, yo seré el mejor, yo seré el orgullo de una raza humilde, pero que tiene un gran corazón. Yo voy a triunfar, yo seré el mejor, yo seré el orgullo de una raza humilde, pero que tiene un gran corazón. Y se fue de aquí con una ilusión. Él dejó su tierra, dejó su gente por un amor. Y se fue de aquí con una ilusión. Él dejó su tierra, dejó su gente por un amor.